he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio sin final, con el amor desesperado, por ese amor que se ha ido, por la pena y la congoja de la gente que se va llorando. Llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y solo niebla encuentro en ti. Y el mundo no se ha quedado ni un momento, la noche sigue siempre al día, ese día de mi amor. Sin final, con el amor desesperado, con ese amor que se ha ido, con la pena y la congoja de la gente que se va llorando. Llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo.